Trujillo Televisión, el canal de los choneros. Trujillo Televisión, el canal de la información. Razón tenía Teleamazonas y otros medios de comunicación cuando sacaron a la luz que las aguas envasadas en los bidones azules, entre comillas, son aguas purificadas, en ellas, a excepción de algunas que tienen mucho que ver con la salud. Una denuncia nos llegó hasta este medio de comunicación con una agua envasada que tenía gusarapos. Alertamos a la colectividad ecuatoriana para que comiencen a consumir agua debidamente certificada y que sean las autoridades de salud las que de manera inmediata comiencen a trabajar en requisas de las famosas fábricas de aguas purificadas que existen en el Ecuador a diestra y siniestra y que nadie, porque por debajo hay billete, les dice nada. Es hora entonces, ecuatorianos y ecuatorianas, de comenzar a trabajar por nuestra salud. No todo el mundo puede coger y vender agua. No todo el mundo puede coger y poner una fábrica de purificación de agua. Esto es atentatorio y podría causar problemas de lesa humanidad con nuestra gente, con nuestros hermanos del Ecuador. A quienes hoy hacen el seguimiento de este audio, les advertimos, tomar agua envasada hay que pensarlo dos veces. Trujillo Televisión, el canal de los choneros. Trujillo Televisión, el canal de la información.